desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Próximo encuentro. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Coronel, soy de la comunidad Coya de Caspalá, departamento Valle Grande, el primer pueblo que fue reprimido por Morales el año pasado. Venimos en una lucha difícil y complicada, donde con la reforma fuimos todos afectados y... por nuestro derecho desde el 1 de agosto, que nos volvemos a casa, y es el regalo más grande que hoy me hicieron. Le agradezco de corazón. Muchas gracias. No tengo palabras para agradecerle. Hola, acá embarrando el aire, número 49. Un montón, la verdad. Y bueno, acá empezamos fuerte con este audio, o sea, esta, no sé cómo decirlo, porque hoy da igual. Sí, ¿no? Y anunciando esto, que la idea es ir a acuerpar a Jujuy, y con una de las cosas que a mí me parece maravillosas del encuentro, que es esta lógica nómade, y de ir allí donde uno siente que hay que hacer fuerza, pero también a ir a encontrarse con fuerzas, ¿no? Porque por lo general me parece que no es solo lugares golpeados, sino lugares golpeados que pueden tejer resistencia. Mari Compuché, arrancamos en esta tarde soleada de Bolsón, y sí, es la fuerza que se escuchó incluso a través de la cobertura del domingo, llegó hasta la comarca, ahí los gritos y el entusiasmo y la fuerza, el aguante. Y bueno, nos llenó de, nos insufló un montón de ánimo, de esperanza. Creo que alimenta un montón de agendas desde el pie, ¿no? Haciendo link con el programa anterior. Pero es un encuentro que realmente nutre un montón de todo lo que va a pasar de acá en más. Me parece que es una Es una sensación impresionante esto de las agendas del encuentro, ¿no? Porque si bien me parece que hay una parte que a mí es la que menos me interesa o hasta la que me molesta de un montón de cumpas y cumpes que van al encuentro a disputar ideas previas que tienen y que quieren que salgan, digamos, con otras formas y lógicas de hacer política, principalmente los partidos políticos, pero no es exclusiva de ellos. Me parece que cada encuentro estalla eso y lo que encontramos es una diversidad impresionante, y solo con nombrar los ciento y pico de talleres que había, que iba de todo, ¿no? Desde un taller para ver cómo vincularse amorosa y sexualmente con un otro, a ver cómo se defiende el territorio, ¿no? De un lado al otro, me parece que abarcaba millones de temáticas y que de alguna manera yo me preguntaba si no termina siendo un espacio donde se reflexiona y uno se pregunta acerca del buen vivir, ¿no? En cada una de esas partecitas, desde donde uno se siente más convocado, pero la apuesta a ir a encontrarse con una cumpa, con un cumpe, a dialogar sobre estas cosas. Sí, las consecuencias y efectos que va a tener, que tiene el encuentro, son incontables, inconmensurables, y bueno, quizás este mismo programa ya sea una de las consecuencias del encuentro, y por eso se llama Fuerzas contra el Terricidio. Igual creo que hay muchas cosas por ahí que pasan más por arriba, pero que también muchas de estas cosas son minis nodos de redes que se generan y que van por el subsuelo, digamos. Sí, y como vamos a tocar este tema, tenemos un montón de testimonios de distintos territorios. La verdad, tenemos un programa cargadito hoy, así que vamos a tratar de hacer más o menos síntesis cada vez que intervengamos en el aire. Tenemos un par de cosas para comentar. Sí, hay un evento espectacular en... Che, igual para. Antes que nada, la súper buena noticia para compartir algo que para nosotros es súper importante. Paula es mamá. Veníamos esperando Paula, quien fue nuestra operadora desde el inicio hasta que ahora se sumó Abby en ese rol. Pero bueno, nació su bebé y bueno, no sé si nos estará escuchando, pero si nos está escuchando le mandamos un beso gigante y nos da mucha felicidad que haya sido todo en orden, no sé cuál es la palabra, como saludable y que esté bien la mamá, el niño y su papá. Besos, Pau. Besos. Y bueno, otra buena noticia es que hoy hay un evento súper interesante, por lo menos para mí, en la Biblioteca Sarmiento. Es un trabajo alrededor de un libro que yo amo, que se llama El Mundo es Bosque, de Úrsula Le Guin. Lo recomiendo. El nombre del mundo es bosque. Bien, El nombre del mundo es bosque. Y van a trabajar textos de este libro y con canciones y demás. Poesías, sí, va a estar Luciana Gómez y Paula ahí a partir de las 20:30 en la biblioteca, que queda en Avenida San Martín y Roca, acá en El Bolsón, en el marco de ya empezar a calentar motores con el Festival de la Disidencia, de las Disidencias. Y el próximo finde, después pasamos bien la data, pero también va a haber, qué lindo, mucho teatro en la comarca. Se viene el Festival de Teatro Mapuche. Totalmente. En distintas localidades, me parece. Sí, que va a estar. Sí, distintas localidades de la comarca, sí. De la comarca, sí. Y después, no tan grato, se está muriendo gran parte de la fauna marina, ¿no? Sí, estos últimos días fue trascendiendo, quizás acá llega un poco más lenta la información a la cordillera, pero hay un montón de mucha mortandad de mamíferos marinos, tipo elefantes marinos, lobos marinos. Hay un montón de cadáveres en las playas. Hay gente que incluso habla de hasta un 70% de mortalidad de adultos y pequeños y cachorros. Y hay, no hay mucha claridad en cuanto a qué, cuál es la causa. Hay una primera aproximación que se ha tirado, que sería responsabilidad de la gripe aviar, que estaría afectando a estos mamíferos. Pero bueno, esa es la versión oficial. La versión oficial. Pero desgraciadamente, que sea oficial no hace que sea creíble. Sí, se están reclamando en realidad autopsias certeras de los animales para identificar. Hay algunos, yo he leído algunos artículos que hablan de que el 47% habría sido hisopado, da positivo para gripe aviar. Me pregunto el 53% restante que no dio positivo, bueno, de qué murió, o sea, no, habría que ver ahí. Entonces, de distintas organizaciones se está pidiendo autopsias serias e independientes, porque bueno, por ejemplo, las autopsias de Uruguay, en donde también en las costas uruguayas se está viendo esta problemática, revelan que muchos habrían muerto de hambre, no de gripe. Y se asocia a cómo se está lapidando en la vida, sí, ¿cómo se marina? Está se saquea al mar y entonces después no hay comida para los animales. Tal cual. Destruyendo el ecosistema marino. Sí. A ver. Bueno, entonces hay toda una movida ahí intentando averiguar qué pasa y cómo seguir con esto. Y si es realmente, si no es por la gripe aviar, bueno, identificar el problema y tratar de detenerlo. Arrancamos con el programa de hoy. No dijimos la consigna, che. Para, antes. ¿Cuál es? ¿Qué cosas te dan fuerza y a dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 2944-802315. Repito, 2944-802315. Estamos decididos a defender la vida, como podamos, como nos salga. Nos equivocamos, nos peleamos, nos asustamos, nos agobiamos, pero no cesamos, no desistimos. A veces nos tildan de necies, infantiles, de utópiques. Dicen que lo que hacemos no sirve de nada, que hay que adaptarse y aguantar, como mucho defender al mal menor. La buena noticia es que no estamos soles. En cada territorio se multiplican los esfuerzos por frenar cada proyecto de devastación. La decisión es clara y concreta. Los territorios se defienden. Las propuestas y las formas de organización son muy diversas, desde una recuperación territorial a una muralla. Petitorios, marchas, canciones, performance, mercados populares, teatro, huerta, murga, reforestaciones, mingas, brigadas populares para apagar incendios, asambleas, conversas y tantas otras formas más. Hay veces que logramos asumir que esta diversidad nos fortalece. Otras veces no. Y disputamos encerrados en la lógica del uno. Nos enojamos, nos dividimos, nos volvemos a encontrar. Estamos aprendiendo, probando formas, discursos, dispositivos. Existimos. Por todo y a pesar de todo, existimos. Más disperses o más enredades, pero existimos. Los voceros del poder nos invisibilizan. Nunca o casi nunca somos primera plana. Y sí, somos plaga para su siembra de engaño, de impotencia, de desesperanza y de muerte. Lejos de la sociedad del espectáculo y del consumismo, enviamos señales para aquellos que estén dispuestos a escuchar. Las fuerzas contra el terricidio son muchas, y de entre ellas las humanas solo son una pequeña pero muy ruidosa fracción. Seguimos acá embarrando el aire en nuestro episodio número 49, Fuerzas contra el Terricidio. Te recordamos la consigna que va al 2944-802315. ¿Qué cosas te dan fuerza? Esta canción de Las Pelotas, Maldito Poder, a pesar de lo oscura, me da fuerza, me da bronca, ¿no? A veces la bronca también te da fuerza. Y la acabamos de escuchar. Bien, y ahí y antes escuchamos unas palabras a modo de editorial, unas humildes palabras. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué opinan? No, me parece que estamos en días, por lo menos para algunos, oscuros. Me parece que todo este circo electoral te consume un montón de energías. Hay muchos que no esperamos nada bueno por ese lado. Y que entonces es un momento importante para construir esperanza y fuerza desde otro lado, desde la gente en la que sí confiamos y en la que sí creemos. Y creemos que hay mucha construcción ya en marcha, mucho aguante, mucha organización, proyectando cosas, haciendo, resistiendo en distintos territorios. Por eso intentamos comunicarnos con algunos de ellos y traerles a esta edición, en este episodio, muchos de sus testimonios y de lo que está ocurriendo en este preciso momento. Yo lo que quería decir con respecto a las palabras iniciales, que me quedó ahí resonando, y que un poco lo hicimos adrede, me parece, en el título del programa, Fuerzas contra el Terricidio, tiene que ver con que para muchos no somos las personas o la humanidad quienes defienden principalmente del terricidio al planeta, sino que el planeta también se defiende a sí mismo. Y hay un montón de fuerzas que por ahí incluso no son físicas, que también están haciendo su trabajo, pero están haciendo cosas en función de, digamos, de resistir y de oponerse a todos estos planes de muerte que la humanidad está ejecutando sobre el planeta. Seamos claros, ¿no? Lo que está en juego acá es nuestra supervivencia en el planeta. La vida irá buscando cómo sanar las heridas que nosotros y nosotras, desgraciadamente, le infligimos. Va a seguir habiendo vida. Por ahí sí nos cargaremos unas cuantas formas muy bellas, algunas de ellas, de vida. Pero acá lo que está en juego es si nosotros vamos a poder adaptarnos, ¿no? Si seguimos llevando las condiciones a formas tan extremas. A mí me quedó ahí latiendo un poco de la editorial y bueno, ahora lo que están compartiendo. En principio esta importancia de afirmarnos, ¿no? De más allá de los ruidos, de todas las retóricas, de los usos del miedo desde arriba. Me parece que esa cosa insistencialista que me parece que un poco tosuda, que a veces tiene el riesgo de quedarte un poco solo y de no ser permeable, incluso a veces se nos tilda de poco estratégicos, pero me parece que, bueno, cuando uno no ve salidas y ve todos atolladeros de ciertos lugares, es necesario no dejarse marear, digo, no confiar un poco en nuestra vejez también, en los territorios, en las luchas, y en la diversidad, ¿no? de esa lucha. Me parece que esa es parte del secreto. Siempre se suele hablar de la hidra de mil cabezas capitalista. También hay una hidra revolucionaria, de contrapoderes, muy diversa, que a veces queremos esto, homogenizarla o que tenga una línea muy común. Y nada, me parece que cuando crece diverso, cuando tiene formas distintas, cuando se vuelve más bosque, con mucha biodiversidad, gana en potencias, en fuerzas que justamente son plurales y nada, ¿no? Y no son hegemónicas, ¿no? Vos sabés que justo yo estaba pensando en esa línea cuando preparábamos este programa, porque suelo sentir esto, ¿no? Como que todos los días inventan una nueva manera de destruirnos. Cuando no es con el fracking, es con el hidrógeno, cuando no, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y por primera vez pensé, che, bueno, pero dale, nosotros nos quedamos atrás. También estamos en todos lados, aunque a veces ni lo sepamos, que tenemos cumpas en distintos lugares, y también inventamos 10.500 formas. Está bueno darse cuenta de eso. Y hablando de todas las formas, en el encuentro estuvo muy presente el terricidio y las distintas formas de resistirle, y nos dio ganas de compartir este audio de Moira Millán. Uy, Compuzomó, compañeras, un gusto saludarlas. Bien, estamos en este 36 encuentro plurinacional con la participación de todas las diversidades también. Nos da mucha alegría porque esto lo venimos traccionando desde el encuentro del 2016 y recién ahora vemos que realmente hay una apertura hacia los pueblos indígenas y vemos a las hermanas Jujuy con toda su fuerza telúrica acá el pueblo mapuche, y estamos en todas las, prácticamente participando en todos los talleres. Y vengo ahora del taller de extractivismo, donde hemos hecho una propuesta importantísima para poder frenar todas las medidas terricidas que está tomando el gobierno y el Estado en general, y que creemos se va a perpetuar con quien gane, que es la toma de todos los puertos principales del país para que salvemos el mar, para que la reforma constitucional ilegítima de Jujuy se caiga, y para el resguardo de la vida. Y queremos que miles y miles y miles de mujeres de toda Argentina se movilicen y emplacen en la agenda y le pongan un límite a la muerte. En comienzo ya del próximo año estemos ya marcando, como quien dice, la cancha, abrazando la vida. Creo que este encuentro ha emplazado en la agenda política temas importantísimos que finalmente se han convertido en política pública y que tienen la fuerza, sin duda, de ganar esta otra lucha que se nos avecina. Y que no estamos solas, contamos con la Alianza de la Mapu de la Tierra. Así que vamos a vencer. Al 02-944-802315 nos escriben. Yo participé por primera vez en el encuentro de la mujer cuando se hizo en Jujuy, y fue una experiencia inolvidable, muy emocionante, mucha militancia y maravilloso. El último día, la marcha de todas las mujeres, impresionante. Vivas nos queremos. Bueno, gracias por las palabras, por Radio Participar. Bueno, ahí escuchábamos a Moira hablando, bueno, de las fuerzas contra el terricidio, justamente. Y la importancia de asumir, ¿no?, la tormenta terricida. Pensaba que a veces que hay como cada cual tiene sus taras, ¿no?, como sus trabas, su manera de sobrevivir también, sus opios para adormecerse un poco y poder vivir. Y uno es el negacionismo, que a veces es muy extremo, digamos, no sé, lo Bolsonaro, Trump, diciendo que no hay terricidio en curso, digamos. O otros lo interpretan más, la negación pasa porque el cambio climático, la crisis ecosocial pasa por ciclos de la naturaleza y no por el capitaloceno en curso. Y desde los que asumimos que esto, no estamos en esas negaciones, a veces como que sentimos que todavía hay tiempo, que quedan fuerzas, que quedan energías. Y como no asumimos, me parece la importancia de la batalla y del decrecimiento, de aprender a vivir con menos energía. No sé, el otro día estaba escuchando esto de que Níger, por ejemplo, se levantó y derrocaron a un gobierno bastante títere de Francia y no le va a dar uranio, y ahí se le complica con energía atómica. Bueno, todos los lugares que sabemos que están padeciendo desde por falta de agua potable, como pasó en Uruguay, bueno, lo que está pasando en Córdoba. Mismo Nigeria, que está en una crisis alimentaria anunciada desde los gobiernos y que cerraron todos los vuelos de locales. Digo, bueno, ese panorama como que siempre sentimos, o a veces está la ilusión de que vengan nuevos descubrimientos, o que todavía nos falta, digo. Parece que asumir esa exigencia nos pone, en vez de poner un panorama catastrófico, nos pone en acción, y además es para evitarlo, ¿no? Me parece que ese crecimiento se va a venir en modo medio ecofascista, o más con redistribución, con algo ligado a la justicia, con comunización de las tareas, de lo que nos queda de fuerzas. Y en ese sentido me parece que lo que nos compartía Moira y por lo que pude leer del taller, del documento de ese taller contra el extractivismo, me parece que el diagnóstico que hacen y el modo de empezar a nombrar, ¿no? Las CUMPAS plantean ahí cómo dejar de nombrar, por ejemplo, tierras fiscales y asumir que cuando se habla de tierras fiscales en realidad ahí había comunidades, había pueblos originarios habitando, de sacarnos de encima el concepto de progreso, ¿no? Que los conceptos de desarrollo, que en realidad son destrucción, que con lo que llaman progreso no es trabajo digno, digamos, es un ecocidio que nos daña, que daña las fuerzas, que daña los territorios y que daña a los sujetos que las habitan y que los llevan adelante. Y marcaron toda una agenda, además, bastante potente, además de lo que, como decía Moira, esto de bloquear los puertos, anunciaron que el 11 y el 12 de noviembre hay una cumbre del agua en Mar del Plata, que 8, 9 y 10 de diciembre va a haber una UAC en Jáuregui. Bueno, esto de tomar los cuatro como en todo el territorio plurinacional para darle pelea, para visibilizar la lucha contra los extractivismos. Denunciaron manuales escolares, el uso de las universidades, nada. Me parece que el que no accedió al documento es bastante interesante y me parece que es esto, es asumir la tormenta terricida en curso y de esto, si va a tener una deriva más ecofascista y de catástrofe o si vamos a empezar a pensar y ver cómo, o a seguir profundizando el modo en que pensamos cómo vamos a habitar en este momento de decrecimiento necesario. Ay, paréntesis, pero viste, después del 12 de octubre realmente no puedo soportar más hablar de los pueblos originarios en pasado, ¿no? Y aún gente re progre y demás habla de descendientes. Es una locura. Y todo el material que llegó de los libros nuevos que mandó el gobierno de la nación, todos habla de los pueblos, aparte de que tienen gran parte del contenido extractivista, como bien vos decías, habla de los pueblos originarios como si ya no existieran. Es una animalada. Y que eso se diga en la comarca, donde gran parte de la comunidad que asiste a esa escuela forma parte de estos pueblos originarios, ya es violento por más que se lo disfrace como se lo disfrace. Paréntesis, pero me tocó habitar actos, leer carpetas y demás en ese sentido y rebote ahí. Ahí va, otra radio participancia. Hola, Embarrando. Nos dio mucha fuerza ver una foto de la marcha, sacada desde arriba del encuentro de mujeres en Furilovche. Nos hace bien saber que muchos están ahí luchando y resistiendo. Y hablando del agua y de los mares, nos llega esta voz. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Salcedo, soy integrante de la Asamblea por el Agua y la Tierra de las Grutas. Además, formamos parte de las Asambleas Ambientales del Currulefú y en este momento, además, integramos la Multisectorial por el Golfo San Matías. Este espacio de resistencia y lucha se crea hace poquito más de un año cuando ingresa en la legislatura de Río Negro un proyecto para modificar la ley 3.308, que para nosotros en nuestros territorios eso era una ley fundamental, ya que es la que impedía que se realice cualquier actividad en relación a hidrocarburíferos en el Golfo. Esta ley, que fue ganada y conquistada en las calles en el año 95, cuando ingresa un proyecto de similares características para el Puerto del Este, involucró a toda la comunidad de vecinos, biólogos, empresarios, pescadores, que entendían que se ponía en riesgo un espacio que alberga una biodiversidad enorme, donde se integran cuatro áreas naturales protegidas, un parque nacional. Entonces, en ese momento la comunidad entendió que este proyecto no era viable para nuestras costas y se consiguió después de 4 años, en 1999, la creación de esta ley que impedía este tipo de proyectos. Bueno, lo que nos pasó en agosto del año pasado es que nos enteramos 2 días antes de que lo vote la legislatura en primera vuelta, que había ingresado un proyecto de YPF de manera totalmente irregular para construir un oleoducto que va a atravesar toda nuestra provincia, son más de 500 kilómetros para unir Vaca Muerta desde Neuquén hasta Punta Colorada, que es acá muy cerquita de las grutas, en Sierra Grande, donde se instalaría el mayor puerto petrolero de Latinoamérica, para habilitar el ingreso de megabuques que, conectándose a monoboyas, se llevarían el petróleo de Vaca Muerta. ¿Por qué nosotros decimos que este proyecto es incompatible? Porque básicamente nuestras comunidades, nuestras idiosincrasias tienen esta conexión con este territorio y con este paisaje que habitamos y que amamos y que hasta el momento estaba protegido y que permite actividades como la pesca y el turismo que, si se hacen de manera regulada y controlada, permitirían no solamente mantener esta biodiversidad para las futuras generaciones, sino construir o seguir construyendo modelos económicos y de trabajo que respeten a nuestras comunidades. Bueno, lo que nos pasó fue que en dos sesiones en la legislatura este proyecto ingresa sin observaciones. Intentamos la comunicación con nuestros legisladores, que ninguno nos dio respuesta, y sin grieta política se aprueba este proyecto. Hasta el momento hemos realizado varias acciones legales que tienen que ver con denunciar que este tipo de proyectos va en contra de nuestra Constitución, de nuestra ley ambiental, donde no podemos nunca retroceder en derechos ambientales. Esto lo dice nuestra legislación, va en contra del acuerdo de Escazú al que Argentina suscribe. Por eso hemos venido denunciando a la justicia rionegrina que la ilegalidad de esta modificación en un primer término. Hasta ahora la justicia nos ha dado la espalda. Nos presentamos en la audiencia de estudio de impacto ambiental que realizó la provincia y hemos sido violentados por las autoridades, hemos sido violentados por la policía y hemos sido violentados por la UOCRA, un sindicato que ya nos habíamos enfrentado en la legislatura el año pasado cuando hicieron la modificación de la ley. Otra vez nos volvimos a encontrar en Sierra Grande. Terminamos denunciando también a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, a su funcionaria a cargo, Dina Migani, por no resguardar ni proteger nuestra seguridad y por impedir que en la audiencia pública puedan escucharse las voces disidentes de quienes llevábamos argumentos para decir por qué decimos que estos proyectos son de muerte para nuestros territorios. Así que organizados, organizadas, organizades, seguiremos en pie de lucha porque el momento de defender el Golfo es ahora. Próximamente nos encontraremos con los hermanos de Chubut el 4 de noviembre en Puerto Madryn. Hay un tercer encuentro plurinacional por en Mar Libre de Petroleras. Así que bueno, invitamos a todos a que se involucren con las causas para que podamos defender entre todos estos territorios que habitamos. Un abrazo enorme desde Las Grutas para toda la comunidad de FM Alas. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro. donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Que sana la loma porque se le va bien hondo. El machetazo trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. No puedo creer, dije mal el teléfono de la radio. Seguro que la embarramos tanto que vamos a embarrar hasta el aire. ¿Y eso es malo? Lo malo es haber vivido sin haberse embarrado nunca. Si hablamos de fuerzas contra el terricidio y de luchas y resistencias en defensa de los bienes comunes, tenemos que hablar del agua y por tanto hablar de la campaña Fuera Mecorot. Esta campaña surge a comienzos de este año, luego de que asambleas de distintos territorios empiecen a advertir sobre los convenios firmados entre Mecorot, que es la empresa estatal de agua de Israel, con distintas provincias. Bien, estos acuerdos son producto de un viaje realizado a Israel en abril del 2022, encabezado por el ministro del Interior, Guado de Pedro, que viaja junto a distintos gobernadores y representantes de más de 10 provincias y a representantes del Consejo Federal de Inversiones, quienes viajan en una misión técnica de cooperación científico-tecnológica para el manejo del agua. Durante este viaje se halaga a Mecorot por su exitosa gestión del agua en un territorio desértico, pero lo que no se menciona en ningún momento es que esta empresa es una herramienta principal de la colonización de Palestina, es una herramienta fundamental del proceso de apartheid y de limpieza étnica por parte de Israel hacia el pueblo palestino. Cuando hablamos de apartheid, nos referimos a que Mecorot roba y se especializa en desviar los cursos de agua para acaparar más del 80% de este bien común y otorgárselo a la población israelí en detrimento de la población nativa palestina. Por supuesto, además de privar a los palestinos del agua, luego se la venden a precios muy superiores del precio al que se la venden los israelíes, y por otro lado se restringe al pueblo palestino el uso de agua. O sea, no solo se le roba y se le vende, sino que además controlan el agua para disciplinar a la población a través de la destrucción de pozos, el impedimento de la construcción de cisternas o incluso la destrucción de los tanques de agua. Bien, este es uno de los motivos principales por los cuales decimos fuera Mecorot. Como parte de este pueblo no queremos ser cómplices de ese genocidio, de ese proceso de limpieza étnica, y no nuestro nombre y no con nuestros recursos. Pero por otro lado también queremos observar lo que sucede aquí en estos territorios. En primer lugar, decir que estos acuerdos fueron firmados a través del Consejo Federal de Inversiones a espaldas del pueblo en forma casi secreta. Además, denunciamos cuál es la lógica principal de estos acuerdos. Esto que sucede en Palestina no va a ser distinta a la lógica que van a aplicar acá. Básicamente, la privatización y la mercantilización del agua, y por otro lado, beneficiar los proyectos extractivistas a través de proveer de agua, especialmente a las empresas megamineras en las provincias cordilleranas. Un poco para repasar las provincias que ya han firmado acuerdos con Mecorot, en primer lugar han sido San Juan y Mendoza, allá por el 2022, luego firmaron Catamarca, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz también, y más recientemente Santa Fe, y Santiago del Estero está también en debate. Y lo más reciente, en agosto de este año, tanto los gobernadores electos de Neuquén y de Chubut viajaron nuevamente a Israel a fin de seguir profundizando estos acuerdos con esta empresa. Como decía anteriormente, por un lado lo que vemos es que la propuesta tiene que ver con la mercantilización y la privatización del agua a través de la gestión, a través del cambio de la legislación y a través de pensar el financiamiento de todos estos procesos, de todos estos proyectos de infraestructura con recursos que salgan de los propios consumidores, ¿sí? Y por otro lado, lo que se busca es proveer de agua a los emprendimientos extranjeros, principalmente en las megamineras, y también en provincias, como en nuestro caso, en la provincia de Santa Fe, con el objetivo de extender el monocultivo y el agronegocio a través de la frontera, el corrimiento de la frontera agrícola, generando infraestructura para el agua, especialmente en zonas en humedales, como son los bajos submeridionales, y así poder seguir extendiendo el agronegocio. Bien, todo esto, por supuesto, está siendo resistido fuertemente por las distintas provincias, asambleas sociales, ambientales. Esta campaña está compuesta no solo por organizaciones socioambientales, sino por organizaciones de derechos humanos, por grupos de solidaridad con Palestina, con el objetivo, por un lado, de concientizar y también exigir a los gobiernos y legisladores que informen acerca de estos acuerdos y, sobre todo, poder detenerlos, como ya ocurrió en el año 2011, cuando a través de un boicot se suspendió el acuerdo con Mecorot. Y lo más interesante de esta campaña es que ha logrado aglutinar a las distintas luchas en defensa del territorio y llevar la voz en defensa del agua por las distintas provincias. Recientemente en San Juan se ha llevado adelante una marcha en defensa del agua donde estuvo presente la campaña Fuera Mecorot, así como en Mendoza también se acompañó al tercer Malón de la Paz en Jujuy. También ha estado presente en el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, también en la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas acciones tienen el fin de visibilizar, de estar en las calles para denunciar este plan, este avance extractivista y colonialista, y sobre todo de tener estos acuerdos no solo en nuestros territorios, sino también en toda nuestra Via Yala. Estamos embarrando el aire aquí desde el Nido Alado, en la comarca andina. Nos retransmiten desde Furilovche, la radio autónoma Piuqué, y desde Córdoba, Zumba la Turba. Hoy el programa gira alrededor de las fuerzas contra el terricidio y nos preguntamos qué cosas nos dan fuerza. Les pedimos que nos radio participen, que acerquen su mensajito al 2944-802315. Y qué importante las palabras de Cecilia y de Sol, a quienes les agradecemos muchísimo por haberse copado a producir este material y también por su actividad diaria, ¿no? No es moco de pavo lo que están defendiendo. Sí, ambas también colegas, ¿no? Participando ahí de radios comunitarias. En el caso de Cecilia es de una red hermana, red Enfoque, La Corneta de las Grutas. Y en el caso de Sol, FM Che Guevara, de Rosario, que también tiene su programa La Bicicleta, que sale en este mismo momento, digamos, los viernes a partir de las 18. Así que bueno, nos escuchará después. En el caso de Cecilia, contaba un encuentro que se va a dar próximamente el 4 de noviembre en Madryn, un encuentro plurinacional en defensa del mar, y tiene que ver con toda la movida llamada Atlanticazo en defensa del mar libre de petroleras. No, y qué locura que en nombre de seguir sosteniendo esta forma de vida que no nos está trayendo mucha felicidad, en querer cargarse al mar, ¿no? Que para llevarse petróleo y gas a otros lugares para que lo derrochen en un consumismo delirante que deja problemáticas como la basura, quieran cargarse uno de los ecosistemas marítimos más especiales, ¿no? Es muy raro ese lugar geográfico y eso le da características únicas a la vida que allí aloja. si hay algo horroroso en el sistema también es su persistencia, ¿no? Nosotros decimos que somos tosudos, ellos como claramente no quieren pensar otra alternativa, ¿no? Como que van por la minería marina, por el petróleo del mar, como abrir la cabeza y decir, che, necesitamos otro mundo para sostenernos, para sostener la vida, claramente no entra en su agenda y en ninguna de las agendas de los que están con ganas de sentarse ahí en el sillón de mando en los actos, a partir de los actos eleccionarios que se vienen, ¿no? Como ahí hay un acuerdo, claramente, como decimos muchas veces, no hay ninguna grieta en los proyectos ecocidas. Sí, de hecho, no dudan, no vacilan en reformar leyes, constituciones, como para que puedan habilitar este tipo de proyectos extractivistas en todos los lugares, ¿no? En Jujuy está la reforma constitucional de Morales, ilegítima, ¿no? Que habilita ahí el litio entre otras cosas, y acá tenemos el proyecto de soberanía energética, acá no muy lejos, acá en Chubut, que también habilitaría a que se digamos, regulen o se maniobre sobre un montón de lo que ellos consideran recursos y el resto de la población bienes comunes, ¿no? Y esto de manejar el agua, mercantilizar el agua, haciendo lo que Mekorot, por ejemplo, hace en Palestina, es sumamente terrible, ¿no? O sea, no podemos permitir que eso llegue a suceder, porque si no, si nos controlan el agua, se acabó todo, más o menos. Yo, igual, de todas formas, sigo sin entender, porque, digamos, sabemos que los tres candidatos con más, ¿cómo se dice?, tendencia de voto. Intención de voto. Los tres están total, o les tres, me da una bronca que Burrich sea mujer, una que me complica el decir y otra que me da asco que sea mujer. Los tres están totalmente apoyando en estas firmas con Mekolot y ¿cómo la venden? Digo, ¿cómo se defiende volver el agua a mercancía? ¿Cómo alguien compra eso, no? Digo, en esto del mercado eleccionario, ¿cómo alguien compra que eso es algo bueno? El tema es ese, me parece. Más que porque ellos lo ven o porque cierran sus campañas anunciando que las salidas pasan por ahí, ¿por qué cumpas que uno a veces se siente cercano? Dicen, che, bueno, pero no podemos tampoco bloquearle toda la salida porque hay que pagar el fondo, digo. Cuando rebota cerca en amigues, ahí uno empieza a decir, bueno... estamos un poquito... Eso, son momentos que nos confunden, ¿no? Porque claramente uno se siente asfixiado, pero bueno, es eso. En vez de rebarajar y decir, bueno, ¿cómo vamos a evitar? Es, bueno, ¿qué podemos...? ¿Vos qué tenés? Me acuerdo ese audio de Cristina, ¿vos qué tenés? A cada gobernador, ¿no? ¿Vos qué tenés en tu tierra? A ver, para... Bueno, ¿vos qué tenés? A ver, ¿cómo vamos a pagar? ¿Con qué joya de la abuela de la naturaleza vamos a terminar pagando esta deuda ilegítima, ilegal? Y vamos a seguir viviendo y manteniendo, ¿no? Porque en realidad, en parte... Todo esto para que otros sigan viviendo con ese modelo. Sí, en algún punto yo no sé si necesitan salir a venderlo. Lo que hacen es como sotoboche, así de querusa. Van y firman acuerdos medio secretos que nadie sabe bien qué condiciones tiene. Pero lo de Mekolot, perdón, lo están vendiendo, lo anuncian como la gran cosa, ¿no? Siempre el versito de las inversiones extranjeras, como si en realidad alguien viniera a dejar algo, cuando en realidad se están llevando todo, pero... Tampoco la discusión es si se lo llevan o no. Están destruyendo el planeta. Y por ahí eso, la palabra clave inversión, ¿no? Que inversión está como ligada a trabajo o a crecimiento o algo por el estilo, a salida de la crisis, entre comillas, y ya está, no hay nada más que decir, es como una especie de automatización del discurso. Pero si uno lo analiza un poquito, esto se cae como que no tiene que suceder nunca. No nos dejes soles, sumate a estas fuerzas contra el terricidio. Hacenos llegar tu voz al 2944-80-2315. Camino. Con amor transitar el espacio. Cual solo igual puede una planta tan viva y verde... Muestra del supremo e único ganas de vivir, construyendo algo mejor todos los días. ¿Sueños son o la vida es un hermoso engaño? Solo el mañana restará. conspirando la escena para llenarla de luces como nunca jamás vista. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. En este tiempo que es tan oscuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá educando dulces, comiendo unas galletitas. Bueno, ¿hoy de qué íbamos a hablar, May? ¿No te acordás? Sí, pero destino. vamos a hablar un poco del Estuarte, que fue hoy, que estuvo re bueno. Fue ayer y hoy. Y ayer hubieron, ¿se dice? Bueno, eso. Muchos talleres que estuvieron re buenos. Se hizo, vieron. Muchos talleres buenísimos. Había dos turnos, a la mañana y a la tarde. Y estaban muy buenos. Había... No tengo la lista. Eso es en algo que fallé. No tengo la lista de todos los talleres que hubo. Pero... Eso, estuvieron muy buenos, todo así. Yo fui a la mañana a uno de murales. Y ahí pinté algo con un amigo y estuvimos ahí. O sea, uno que era de murales, pero que no pintabas murales. Que pintabas en una hoja. Y como que había un montón de talleres re divertidos, que estaban re buenos. Talleres que habían organizado estudiantes. Todo así. Después a la tarde había un montón más todavía. Era muy difícil elegir a cuál de todos querías ir. Era como que querías ir a todos a la vez. Esperen, que creo que acá estoy por encontrar la lista de todos los talleres que hay. Sí, mira. A la mañana estuvo teatro, The English Trip, que era un taller de teatro en inglés. En arte, memoria e identidad, que vino una señora que creo que era de madre de abuelas de Plaza de Mayo o madres de Plaza de Mayo, no me acuerdo, pero así. Y bueno, a ese me daba ganas de ir. Después estuvo Jam de dibujo, que vino un modelo profesional de dibujo y lo tenían que dibujar y así, todo así, como wow. Gatitos de tela, que cosían gatitos de tela y te lo llevabas a tu casa, creo. Buenísimo ese. Origami, que lo hizo una estudiante de la escuela. Taller de impro y expresión musical. Ese lo hizo un profe, da igual. Los profes no les estoy nombrando. Ritmo y danza candombe. Soldadura creativa. Ahí estuvieron soldando de verdad y todo, ¿eh? Taller de acrobacia en tela, que lo organizó una profe y una estudiante en conjunto. Diseño de fondo de pantalla con Paint, que ese también lo organizó un estudiante. Elenco de teatro 788, ensayo abierto. Solamente actuaban y era como, anda a ver el ensayo si querés y podés. Y podías decir, a mí me parece que por ahí lo tendrías que hacer un poco más... De tal manera, era como ser directores. Impro 788. Mosaicos por la memoria. Taller de bandas, ensayo abierto. Yo acá a la mañana fui a... ¿Dónde está? Bueno, no sé. Da igual. ¿Cómo no importa. Que no sabes? ¿A cuál fuiste? Sí, fue uno de murales, pero no lo veo acá. Era... Entonces no está completo. Bueno, no importa. Ah, espera. Perdón, es que me olvidé de hacerlo al principio. Una aclaración que quería hacer es que tengo mocos y se me escucha raro. Vale. Bueno, la tarde había escape room en el laboratorio de arte. Este estaba bueno, me daban ganas de ir. Impro teatro, sin pensarlo tanto. Ah, ese fui yo, estuvo buenísimo. Juegos de azar y habilidad. Ese también lo organizó un estudiante. Ah, y el escape room también. Taller de RCP y primeros auxilios. Taller de fotografía. Taller de desarrollo de proyectos de cine documental. Torneo de trucos con cartas gigantes. Corchi historias, que eran como unos corchos con patitas y como que lo hacían y hacían así con cosas recicladas. ¿Como unos muñequitos de corchos? ¿Tipo hacer historias con muñequitos de corcho? Construcción de personajes en porcelana. Eso también lo hacía un estudiante. Videojuegos, también dos estudiantes. Textos breves para escuchar al paso. Eso era como que ibas, te ponías unos auriculares y escuchabas algo que habían hecho unos estudiantes de primero. Taller de ajedrez. Gráfica e identidad de género. Torneo de ping pong. Taller de escultura con arcilla. Bueno, un montón, por ahí no hacía falta leer todos, pero no importa. Todos esos talleres que era como que no sabías qué hacer, era como que, ¡ah, quiero ir a todos! Bueno, después, ese día hubo eso, comimos pizza de almuerzo, eso fue gratis, había un buffet muy rico. Y después del segundo día, ¿radio participancia? ¡Sí! A ver, primero esta. Hoy fui al Estuarte y flipé. No solo me dio una pasada de teatro, sino que disfruté de una marea de creatividad y autogestión. Sin duda, eso me dio fuerza. Después está otra. Y dice, ¡hola, educando adultos! Me moría de intriga por saber del Estuarte. Qué lindo que se organizan movidas como estas. Qué genial tener tantos talleres para elegir. Sí, la verdad es que sí. Y esto no es un grupo. Bueno, estuvo buenísimo, a mí me encantó, me encantan los talleres, encima estuve con amigues ahí. Podía salir y entrar de la escuela cuando quisieras, era como una fiesta, así que estaba buenísimo. Después hoy hubo un montón de teatro, no sé si leer todas las obras de teatro, no, ¿qué me recomiendan? No. No, ¿para qué? Y después hubo cortos que... Tampoco leas todos los cortos. No. No sé si está ni siquiera en la lista. Después había muestras de dibujos, cuadros. Tampoco leas todos esculturas. Y así. Después hubo un montón de bandas y cantantes de la escuela que estuvieron buenísimos. Por ejemplo, bueno, antes, a las 11 que empezó todo, hubo una apertura con dragones, que los dragones eran hermosos. Había unas chicas que se habían maquillado así, onda japonesa. Japonesa no, china, no sé, asiática. Así con abanicos de papel y todo así. Hermoso la apertura con dragones, con una música así también oriental. Buenísimo, buenísima la apertura, me encantó, fue re linda. Después estuvo una banda que se llamaba Semifugas, que eran de vientos. Bueno, y había una batería y... ¿cómo se llama esto? No sé si era una... No, era un bajo. Y un bajo. Pero no leas toda esa lista. No lo voy. Vos tranquilízate, Naiken. Respira. Yo no me puse nerviosa. Y eso estuvo buenísimo. Hubo una banda muy buena que era Sexto Sentido. A mí me encantó, me hice fan de esa banda. Eran de estudiantes de otras escuelas. Me encantó, fue una de las de los que más me gustó. Después... cuando me fui yo para venir acá, estaban tocando los Gatitos Furiosos, que hasta tenían una pancarta que decía los gatitos furiosos y una carita de un gatito supuestamente furioso. ¿Qué es una pancarta? Como una bandera, pero como de plástico. ¡Oh, bandera de participación! Pará, no hay que dejar un bache mientras leemos la radio de participación. ¡Hola, Educando Adultes! ¡Qué bueno lo del Estuarte! ¡Cuántos talleres! ¡Qué buena forma de aprender! La próxima no me la pierdo. ¡Dale, venite, sumate! La próxima, el año que viene. Por mala suerte. Igual dijo Educando, no Educando Adultes. Vos dijiste, hola, Educando Adultos, y dijo... Bueno, no creo que le moleste. A ver, le pregunto, ¿te molesta? No, si nos está escuchando, ¿te molesta la persona que escribió eso? Igual le pregunto. Bueno, cantaron, ponele, cantaron un montón de chicas, así tipo solo, que a mí me daría un montón de vergüenza, de una valentía, yo le aplaudo. Un dúo de guitarras. Bueno, hubo un dúo de guitarras. El cierre va a ser freestyle de rap y eso. No sé. ¿Todavía mucho... no cerró el Estuarte? No. Si quieren pueden ir. Ah, bueno, sí. No sé. Por ahí sí, por ahí no. Supuestamente cerraba a las 5. Estuvo el oso, porque hicieron un logo que era el oso y encima cantó una canción de oso. O sea, estaba una bandera del logo que era un oso. El preceptor que le dicen el oso y mientras estaba cantando una canción del oso que era... Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba y caminaba sin cesar. Algo así. Bueno, y estuvo buenísimo. Me encantó. Canta re bien. A ver. Que hay radio de participación. Me dijo que no le molestaba y pregunta cuál taller gustó más. A ver, yo fui a dos nada más. Uno a la mañana y uno a la tarde. Y como que fueron totalmente distintos. Porque uno fue re divertido porque era de improvisación, así de teatro. Y era re divertido. Y otro... pinté algo y también fue re divertido y mientras charlaba con mi amigo, o sea, los dos fueron re divertidos. Así que no sé cuál diría. ¿Pintaste un gato o algo así? ¿Era como una especie de tigre o algo así? No, no sé qué era. Da igual. Era algo random. Y bueno, no sé, estuvo buenísimo. Estuvieron buenísimas las obras de teatro. Yo vi 3. Caranchos, Gato Rojo y Permiso, tengo que contarles algo. Y las 3 me gustaron bastante. Muy buenas actuadas. Y acá me están diciendo que me acerque. Y bueno, eso. Bueno, pero ¿de qué se trataban? Caranchos se trataba de dos caminantes que caminaban sin camino. Algo así. Resumiendo muchísimo. No me digas de qué se trata Gato Rojo porque tengo esperanza de que alguna vez la vuelvan a hacer y no quiero spoilearme. Bueno. Y permiso, tengo que contarles algo. Eran distintos monólogos de chiques de quinto. La verdad es que me parece que movidas así dan fuerza. Como es esta radio de participancia. ¿Leíste la radio de participancia que dice voto porque haya más de un Estuarte al año? No. ¿Y por qué parecía como si lo hubiese leído? Bueno, eso decía. Voto porque haya más de un Estuarte al año. Yo también. Yo también, pero es un poco complicado de organizar. Pero igual también. Si lo organizan otras personas. Como que haya comisión de Estuarte 1, comisión de Estuarte 2. Y ahí se reparten todos los estudiantes de la escuela. Estaría bueno. Como que haya dos como ondas de Estuarte y serían distintos y sería como wow. ¡Wow! Pero me parece que fiestas así, festivales así que tienen tanta buena onda, me parece que dan un montón de fuerza porque, o sea, que pueda cantar, no sé, por ahí es re normal, pero a mí me parece re raro, como que cualquiera pueda dar un taller, no importa tu edad. Bueno, no creo que un niño de un año pueda dar un taller, pero... Y no creo que ni siquiera se le pase por la cabeza dar un taller. Pero... No importa tu edad, vos puedes dar un taller y todo eso. ¡Sofis! ¿Te nos traen un diario? ¿Qué es esto? ¿Para qué nos trajeron esto? No, porque dice algo, un mensaje oculto. Mientras habla, mientras lo leo. ¿Ves acá? Y se complicó. Ah, sí, se complicó la organización un poco, dice. Bueno, tremendo diario para decir eso. Sí, además, bueno, no vamos a ventilar cosas acá al aire. Pero si alguien que nos está escuchando quiere que le contemos, venga a hablar con nosotros. No, mentira, tampoco pasó nada tan malo. Pero bueno. Sí, se complicó en varias cosas la organización, porque hubo paros y así en el medio, y entonces era complicado organizar sin poder entrar a la escuela. Pero bueno, pero me parece que festivales así dan fuerza. A mí también. Así que sigamos con los festivales que nos dan fuerza. Que nos dan de buen. Estamos en una época en la que hace rato los funcionarios ya no tienen modo de resolver problemas, ni de hacer como si lo hicieran. Nos tiran zanahorias cada vez con más veneno y menos sabor. Por lo cual, si no arrancamos a intentar resolver nuestros asuntos, nos chocamos con una pared importante. Embarrando el aire. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Capuwenei, Mari Mari Compuche, Cruz Cárdenas Pingente Inche. Tanilov, paila cojutalauken mo. Comes un gun cuifilon co cuifimachi. Hey. Bueno, yo vengo a contarle un poco ahí nuestra realidad. Nosotros hace 4 ciclos casi llevamos de recuperación, de resistencia en nuestra mapu, recuperando el cuifi. Cuifi kimun, cuifi feñentun. La organización comunitaria, el respeto por la tierra, por las demás formas de vida. Lindo camino que nos ha tocado, acompañando el levantamiento espiritual de Cuifi Puyú, Cuifi Queché. Ellos, los Cuifi Quechayem, nos han llamado para que continuemos con su Huaychán. Así todo, el Estado y los poderosos han tratado de destruirnos, de detener nuestro desarrollo en el territorio, pero la lucha ha sido constante, la resistencia ha sido constante por parte de las familias del Lo. Y hoy en día, tanto la Ramien Belén Salinas, como yo, estamos siendo víctimas, como somos las caras visibles de la recuperación, estamos siendo víctimas de montajes judiciales y montajes mediáticos. Mediante mentiras nos quieren acorralar, nos amenazan con desalojo, nos amenazan con cárcel, pero no le tenemos miedo igual. Hoy en día estamos ante un juicio. Y nos obligaron a seguir su juego, con les dije, con amenazas, mesas de diálogo que no terminan en nada. Ellos nos piden diálogo, pero no cumplen nada de lo que dicen. Todo termina en sin resultados para nuestra gente. Y solo hacen lo que a ellos les conviene. Nosotros queremos dejar en claro Jamás confiaremos ni estaremos del lado del Estado, del Winca que despojó y mató a nuestra gente de los dos lados de la cordillera. Gualmapu libre. Mari Chihue. Pues creemos la vida, piensa. ¿Qué clase de planeta dejarás a tus hijos? ¿O qué clase de hijos dejarás a este planeta? Tenemos derecho a un ambiente sano, a ríos y quebradas, a lagunas y charcos, aborígenes rap, exponiendo estos textos, defendiendo lo nuestro. Este territorio ocupado por mis ancestros y también los abuelos de todos los parceros que están en pie de lucha apoyando el movimiento. Aquí estamos de nuevo, motivando al pueblo a que se ponga serio y no acepte testaferros. Señor alcalde, señor gobernador, no más minería en mi tierra, por favor. Fuera la Shanti, fuera Repsol. No más mineros muertos en el socavón, cabrón. ¿De qué nos sirve el oro y el coltán si esa mierda que sacan no se puede tomar? Miles de familias que hoy no tienen un hogar y vos regalas el territorio nacional y el daño ambiental lo cubres con un manto. El mercurio para el agua y la plata para Santos es lo que nos toca. Una oligarquía que nos mete los dedos en la boca. No, esto no es una democracia, esto es un puto chiste y yo no le veo la gracia. No más minería en mi tierra, no más recursos para la guerra. No más minería en mi tierra, saca tu maquinaria de mi cordillera. No más minería en mi tierra, no más recursos para la guerra. No más minería en mi tierra, saca tu maquinaria de mi cordillera. Bueno, seguimos en Embarrando el Aire 49, Fuerzas contra el Terricidio. Escuchamos ahí el audio de un peñi de la Los Pailaco. Bueno, como nos contaba todo lo que están sufriendo, viviendo, los atropellos, la persecución judicial a la que están sometidos y sometidas también. Y más allá de todas las presiones que viven a manos de incluso parques nacionales, ¿no? Ahí recordemos que para la creación de ese parque fueron desalojadas muchísimas familias. Después se siguieron desalojando, ya con parques, en un principio de manera bastante violenta. Y después la última tanda de desalojos tuvo que ver con la construcción de la represa de Futaleufú, ¿no? Ahí en pleno parque, que digamos inundó un río y tres lagos. En esta idea tan loca de que hay que preservar cachitos de lugares como en su pureza para poder destruir todo el resto, ¿no? Dejar solo algunas muestras de naturaleza virgen. Prístina. Y bueno, pero en este caso no respetaron demasiado ese principio porque no dudaron, no vacilaron en hacer esa represa en principio con el único fin de abastecer de electricidad a Luar en la costa chubutense. Una empresa que también tiene sus graves impactos ambientales. Y que produce aluminio, con los cuales se producen latitas de cerveza. Para eso se hace una represa, se destruye, dicen que los rápidos más lindos del mundo, quienes tuvieron la suerte de poder verlos. Para eso se contamina el aire, se usa toneladas de aire, de agua, más allá de todo lo que contamina la extracción de la materia prima, etcétera, etcétera, etcétera, para que vos después la latita la tires al río y sigas contaminando una vez que te tomaste la cervecita hecha con lúpulo, con agrotóxicos. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Qué estilo de vida estamos defendiendo? Y en este programa que nos preguntamos por qué nos da fuerza, el Penny de alguna manera nos traía todo en la vuelta, en la lucha, me parece también, ¿no? Si bien contaba todo ese panorama judicializador y de las resistencias, digo, cómo el estar en lucha, estar enredado, ser comunidad, es un plus energético, es lo que te activa, lo que te da fuerza, lo que hace que no, que de alguna manera no te relajes, no te canses, no te relajes, sí, pero digo, no te sientas vencido nunca, ¿no? Como esa fuerza para seguir. Y esta frase tan bonita que suele acompañar las recuperaciones, donde se habla que no se está luchando por la propiedad de la tierra, sino por determinada manera de habitar en ella, ¿no? Recordemos que acá el pueblo mapuche tehuelche vivió muchos siglos sin destruir nada, como si pareciese como si no hubiesen estado, ¿no? Sin dejar huella ambiental. Sí, y muy importante, una muy buena noticia que haya se haya dado esa recuperación ahí en ese territorio en especial, porque justamente además de todos los atropellos que estaba viendo, había un montón de negociados y de cosas que estaban bastante y siguen estando bastante turbias. Tenemos, por ejemplo, ahí cerca nos llega hoy una información sobre la LOF Catrimán Coligüeque, que también está sometida a un montón de presiones por parte de empresarios, de patoteros, de, bueno, incluso a nivel judicial también están ahí siempre amenazando y hostigando a una papay que está en el territorio. Y bueno, hoy hay algo con respecto a eso. 20 de octubre del 2023, LOF Catrimán Coligüeque, Laguna El Martillo, Lago Futalaufken, Chubut. Mari Mari Compuché, informamos desde el momento en que los empresarios Samamé y Serra instalan matones peones al lado de la casa de nuestra papay, Isabel Catrimán, de 82 años, denunciamos que constantemente violentaban verbal y psicológicamente la paz de la papay y de las demás habitantes de la comunidad, inclusive de quienes nos visitan. Desde entonces sostuvimos que el principal responsable del permanente acoso violento es el señor ex procurador de la provincia de Chubut, Eduardo Samamé. Finalmente, este aparato judicial dictaminó una ambigua y tibia resolución que prohíbe el acercamiento de aquellos matones que violentan ancianos, Manuel Flores y Walter Niancucheo. Este dictamen de restricción, prohibición de acceso, contacto y acercamiento tiene una vigencia de 2 meses. Llamamos a Pulov y a la sociedad civil a acompañarnos para que esta medida se cumpla también. También anunciamos, los primeros días de diciembre realizaremos un futatraum para reivindicar nuestra pertenencia al territorio. Por territorio, justicia y libertad, LOF Catrimán Coligüeque. Bueno, y ahí cerca también está la LOF Nahuelpan luchando por un montón de causas, también por denuncias que hacen terratenientes que les cierran el camino, un camino comunitario una y otra vez. Y en contra del basurero, ¿no? Esa aberración. En contra del mega basurero que está ahí contaminando no solamente los animales, la superficie de su territorio, sino también a ellos mismos, que tienen valores en sangre de metales pesados incompatibles con la vida. Entonces están también en lucha. Y es parte de toda la cadena de extracción, ¿no? Sí. Que la basura, el desecho, es parte de este modo en que vivimos, ¿no? Claramente cuando antes del periodo más industrial, digamos, casi no generábamos basura, ¿no? Como especie. Desde que empezamos a supuestamente progresar, nos metimos en esto. Sí, y tenemos también otro comunicado que salió hoy en relación a todas estas defensas y fuerzas de que contra el terricidio, que tiene que ver en este caso con la Los Cayunao, que están defendiendo las nacientes del río Chubut, ¿no? Río que atraviesa, el único río que atraviesa toda la provincia con el mismo nombre de Chubut y que provee de agua no solo a los ecosistemas de la meseta y de la costa, sino también a la población humana, ¿no? Recordemos que la mayor cantidad de gente que vive en la provincia está en la costa. Agua que siempre hay que defender, ¿no? Que siempre está a la mira de multinacionales con ganas de ver cómo se meten con ella, porque así como nosotros nos damos cuenta de que tenemos que hacer cosas, ellos también saben, ¿no? Y se quedan con lagos y van por nacientes de ríos. El comunicado público Los Cayunao, la Los Cayunao convoca a reunirse y acompañar a la audiencia que se realizará el 24 de octubre a las 12 horas en la Fiscalía del Bolsón. Para esta audiencia se suspendió la formulación de cargos, así bien llevaremos nuestra postura como LOF, pertenecientes al pueblo mapuche. No dejaremos que sigan usando la Ñuque, Mapu en negocios capitalistas, el territorio no se vende, se defiende. Feley. Mi nombre es Anabel, soy periodista ambiental y vecina fumigada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Pertenezco a un grupo que se llama Exaltación Salud. Trabajamos fuertemente en el municipio hace una década para erradicar completamente los plaguicidas altamente peligrosos. Trabajamos fuertemente para que se termine este modelo ecocida basado en transgénicos y venenos. Nuestra incidencia es municipal, es decir, que trabajamos en todo un gran municipio, son más de 60.000 hectáreas. La mitad de ese municipio completamente llena de transgénicos pulverizados con venenos, por eso no sorprende que hemos encontrado agrotóxicos en el suelo, en el agua de red, de pozo y tristemente dentro del cuerpo de compañeros. Tenemos situaciones de mucha emergencia socioambiental sanitaria. Barrios en los cuales se ha relevado 50 casos de cáncer en 30 manzanas. Es una situación desesperante. Si bien hemos conseguido, gracias a esa resistencia, esa lucha y ese trabajo constante de muchas vecinos y vecinos, alejar los venenos a 1000 metros de modo terrestre y prohibir completamente la aérea, tenemos agrotóxicos en todos lados y eso entendemos no va a cambiar rápidamente, teniendo en cuenta que 4 décadas lleva este modelo y todo indica en esta coyuntura actual, estamos ante las puertas de unas nuevas elecciones, de que todas las autoridades que vienen siguen creyendo que no solo es necesario, sino que es el único modo de producir, lo cual es una pésima noticia. Acá solemos trabajar mucho sobre esa frustración porque realmente es bastante frustrante ver cómo te siguen fumigando, pulverizando la vida. Recordemos que es eso, ¿no? Son vidas que se roban, que no se recuperan, bienes naturales comunes que no los devuelve el dinero. En nombre de un progreso que jamás llega, en nombre de un bienestar que no es tal, en nombre de salvar el hambre del mundo, se instaló ese modelo. Cuando la mitad de las personas en nuestro territorio, en nuestro país, no llega a alimentarse, es pobre, ¿no? Entonces es frustrante, pero tenemos también el trabajo y el desafío, porque no nos queda otra que seguir y seguir insistiendo que los venenos hacen mal, que los venenos envenenan y que no queremos ningún tipo de veneno ni en nuestras casas, ni en nuestros cuerpos, ni en nuestros territorios. Así que ese será el desafío que viene y el que sigue hasta que dejen de fumigarnos, transformar todo el dolor, toda la tristeza y toda esa rabia en lucha colectiva hasta cambiarlo todo porque es necesario. No podemos permitir ser zonas de sacrificio, no lo vamos a permitir. Y bueno, no estamos eligiendo ponerle el cuerpo a los venenos, a eso nos obligan, pero lo que sí elegimos firmemente, y ahí sirve mucho amucharse, acompañarse para una resistencia que es dura, durísima, es ponerle el cuerpo a la lucha. No estamos eligiendo esas formas de enfermar, no estamos eligiendo esas formas de morir, pero si vamos a morir, vamos a morir de pie y en lucha, así que ahí nos veremos, gane quien gane, hasta que dejen de envenenarnos, vamos a seguir en las calles resistiendo, pese a todo lo que hace el Estado, además de su ninguneo, de profundizar estas políticas, y en nuestro caso, en nuestro territorio, por ejemplo, hasta con imputaciones penales sobre vecinos y vecinas activistas. Así que ese es el desafío y el trabajo y el compromiso, seguir de pie y en lucha, resistiendo hasta cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Los acompañamos, nos acompañamos, y ese es nuestro grito desde acá, desde Exaltación de la Cruz, desde Exaltación Salud. Exigimos vivir saludables, pedimos que basta de cáncer, que paren de fumigarnos. Seguimos en Embarrando al Aire. Te recordamos la consigna: ¿qué cosas te dan fuerza? Para comunicarte al 2944-802315. Y qué importante el testimonio que acabamos de escuchar. Necesitamos que nos intervengan y nos den fuerza, ¿eh? Queremos las voces acá de la comarca y de donde nos estén escuchando. Sí, ahí la cumpa Anabel Pomar, desde Exaltación de la Cruz, bueno, contándonos de una problemática que está sumamente extendida en, no sé, en toda Sudamérica, por lo menos. Sabemos que está en otras partes del mundo también, pero acá la tenemos bastante cerca y está causando no solamente envenenamiento del suelo, contaminación de los alimentos, sino también muerte, ¿no? Muerte en humanos y en otros seres. Muertes, enfermedades, bochas, sí, de patologías. Digo, ¿cómo? Me parece muy lúcido todo lo que dice la cumpa y cómo se generó ese consenso, ¿no? Ese consenso en ecocida que se viene sosteniendo, cómo de alguna manera naturalizamos ese modelo sojero que es de vaciamiento de los territorios, porque digo, en muchos casos hace que los campesinos emigren, que hay gente que se sigue reuniendo con Globo Copatel, digo, hay chistes que no son nada chistosos, ¿no? Y que no pongamos en jaque eso, es como sostener de alguna manera un genocidio en curso, que es un ecocidio en realidad, digo. Si no asumimos, me parece que la cumpa la tira como claramente, bueno, esta guerra no la elegimos, no la imponen y tenemos que pelearla, pero si no la asumimos y miramos para otro lado, eso no desaparece y se sigue multiplicando y no hay manera de estar afuera de eso, ¿no? Me parece que si no... ¿Por qué hay formas de vivir que no vayan por esa línea? Digo, y son muchas. El tema es que, bueno, hay muchos intereses y hay un desaprender, porque también al sacarnos los territorios hubo todo un esfuerzo de quitarnos los saberes. Y todo el delirio que nos plantean, ¿no? Porque por un lado nos dicen que tenemos que aceptar el fracking, la megaminería, los acueductos porque traen trabajo, y por otro lado también nos dicen que está buenísimo esto de manejar los campos por WhatsApp. Bueno, por WhatsApp no, pero por celular, digamos. Y se vacía totalmente. ¿Cuánto más interesante sería trabajar produciendo alimentos sanos que envenenando la tierra? Y también pensaba cómo esto en general es invisibilizado por el modelo médico hegemónico. Y les pregunto en concreto a ustedes si cuando fueron a una visita médica te preguntan qué comes, si fumás, si no fumás, y todo en relación a tus hábitos, ¿no? Llamándote como a responsabilizarte de la enfermedad. Y nunca, por lo menos a mí, nunca me han preguntado en una consulta si vivo cerca de un lugar que fumigan, de dónde tomo el agua, si hay alguna fábrica. Por ahí en la comarca no es pertinente, pero cuando vivía en Buenos Aires nunca me preguntaban, ¿vos vivís al lado de alguna fábrica, al lado de algún río contaminado? ¿Sabés si se está...? Esas preguntas no existen, y que no existan esas preguntas no solo nos lleva a no tener conciencia de que esas cosas nos enferman, sino a que no haya ningún registro, ¿no? En los laburos donde se dicen que los agrotóxicos generan cáncer, ha sido en función de militancia, en gente que especialmente laburó registrando esto. No, y te ampliaría a que, además de médico, el modelo médico hegemónico, también lo ampliaría la ciencia, ¿no? Sí. La ciencia no investiga lo que no quiere o lo que no le pagan para investigar, y eso está más que claro con todo lo que pasa acá. Un montón de organizaciones, instituciones estatales cooptadas por el poder del agronegocio, como es el INTA, el SENASA, el CONICET mismo, no digo todo, ¿no?, el CONICET, pero sí muchas dependencias de ahí, que, digamos, callan, omiten, miran para otro lado, y cuando algún valiente se le anima, termina con sanciones o con problemas serios. Recordemos al compañero Andrés Carrasco, ¿no? Andrés Carrasco. Mi nombre es Carolina, soy integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Soy de sangre capayana, y la verdad que no podría mirar a los ojos a mis hijos si no defendiera el agua y mi territorio. Vivo en un pueblo llamado Hachal, que queda a 160 kilómetros de la ciudad de San Juan. Somos pueblo río abajo. Desde que se instaló la minera Barrick Gold en el 2003, nuestra vida se vio afectada. Vinieron prometiendo y entregando espejitos de colores, aunque muchos de nosotros no les creímos y sabíamos que poníamos en peligro nuestra agua y nuestra tierra. En el 2015 se intentó explorar una mina de uranio aproximadamente a 12 kilómetros en otro sector de nuestro departamento. Eso nos llevó a salir como pueblo y lograr que se vayan. Allí surgió la Asamblea Hachal No Se Toca. Pero en ese mismo año, en septiembre, se produjo el derrame más grande de la historia argentina en las nacientes de nuestros ríos, provocando la contaminación de nuestra agua con cianuro y mercurio. Decidimos instalar en octubre de 2015 una carpa en la plaza pública como símbolo de reclamo de justicia y enfrente del poder gobernante, porque está enfrente de la municipalidad, y como emblema de la decisión de proteger la última fuente de agua que le queda a los niños hachalleros, que es el acuífero de Huachi. Desde nuestra asamblea hemos golpeado puertas en todas las instituciones, hemos caminado por las calles siendo miles a un solo grito, Hachal no se toca. Hemos caminado 200 kilómetros por la ruta para llevar nuestro reclamo de cierre de la mina Veladero a las puertas de la Casa de Gobierno de San Juan. Hemos andado 1.400 kilómetros en bicicleta para pedirle al presidente de ese momento la aplicación plena de la Ley Nacional de Glaciares, para que se respeten y protejan todas nuestras reservas de agua, y de las nuestras y las de todo nuestro de nuestro territorio, de nuestro país. Sin duda, puedo decir que la resistencia por el territorio y por la defensa del agua nos ha hecho crecer mucho, como personas en todos los aspectos. Hemos investigado, hemos aprendido, hemos denunciado, hemos sufrido, hemos acompañado otras luchas, y por sobre todo hemos mantenido nuestra dignidad como personas e hijos de esta tierra. La defensa del agua creo que la sostenemos con mucho sacrificio y con la colaboración del pueblo, sin partidos políticos, empresas o entidades oficiales, siempre refugiados bajo la carpa como símbolo del reclamo ante la justicia y contra la impunidad. Y ahora también estamos defendiendo Hachal porque no les bastó con envenenarnos nuestro río, sino que quieren seguir destruyéndonos con otro gran megaproyecto llamado José María, que se intenta instalar un poco más cercano a Veladero. Este proyecto será de cobre y la verdad que se perfila para hacernos desaparecer. Sin embargo, nosotros seguimos de pie, seguimos luchando. Y con más fuerza que nunca. Como madre de dos hijos, les pido a todos que defiendan sus territorios, que defiendan el agua, que defiendan las leyes que protegen nuestros bienes comunes. Aprendan de nuestro mal ejemplo. No los dejen entrar en ningún otro pueblo, porque una vez que entran las empresas megamineras, se contaminan las fuentes de agua, las fuentes de información, se contamina el aire, el ambiente y también las universidades y la sociedad toda. Todos los valores se trastocan. Simplemente transmitir esta experiencia y que vale la pena, que vale la pena el sacrificio y la lucha en defensa de nuestros bienes comunes. Qué fuerza quedan las palabras de la cumpa, Carolina, y qué fuerza estos cumpas en Hachal, que a pesar de la derrota, podríamos decir, no se dan por vencidos y siguen defendiendo el agua, y no solo defienden el agua del lugar que habitan, sino que yo recuerdo cómo cuando vino el sindicato de jerarcas mineros acá a Chubut a vendernos la maravilla y hizo esto tan sádico de andar tomando currículums de la gente que iban a contratar cuando se levantase la zonificación, esa zonificación que no se pudo levantar porque el pueblo le dijimos que no. Y este no también se construyó gracias a la gente de Hachal, que vino a visitarnos y vino a contarnos todas las atrocidades que pasan cuando se instala un proyecto megaminero. Porque no solo se minan montañas, no solo se contaminan los ríos, no solo se contaminan los aires, sino que se hace bolsa todos los vínculos y los lazos comunitarios. Me quedé con tal vez un detalle, pero empezamos hablando en un momento hoy de esto, de las nuevas palabras, de sacarnos palabras de encima. Y la cumpa retoma una palabra que por ahí a veces usan los poderes y la resignifica totalmente, ¿no? Habla del crecimiento, del estar visitando, del estar defendiendo el territorio como un lugar de crecimiento, ¿no? De aprendizaje. Como resignificar una palabra que usan ellos para darle una lógica totalmente distinta, ¿no? Como uno aprende, se hace más y mejor persona, un tilín mejor, más solidario, más enredado con los territorios, en ese enredarse para defender la vida. Hola, buenas tardes. Particularmente acá, en lo que se conoce hoy como Jujuy, con el tema del litio, hay una comunidad de Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, donde hay 33 comunidades que la conforman. Hace más de 10 años que ellos vienen planteando el tema de cómo la extracción, la mega extracción de litio, afecta a sus comunidades en cuanto al uso indiscriminado e irracional del agua. Eso ha hecho que diferentes estamentos se hayan pronunciado, viniendo en algún momento el relator de en aquella época, Anaya, creo que se llama, de la ONU, han hecho una asamblea, han hecho también en algunos momentos de eso, en estos 10 años, algunos cortes de ruta, otras veces han hecho cortes informativos. En un momento ha habido una organización como asamblea comunitaria, debido a que, bueno, el convenio 169 de la OIT pide la consulta previa, libre e informada. Se juntaron estas 33 comunidades que no solamente conforman la provincia de Jujuy, sino que también son comunidades de Salta, ya que las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc es un área compartida. Es decir, que si mi vecino decide realizar litio, afecta a mi comunidad, y esto significa que somos un tejido de comunidades todas organizadas. Más allá de eso, muchísimas veces estas formas de organización van mutando también según también las expectativas y los resultados que van surgiendo. Es decir, que hay estas formas de organización van mutando también no siempre son las mismas, y eso tiene que ver también con lecturas y relecturas que se hacen de los procesos de lucha, que se hacen también de los resultados y las repercusiones que se van logrando. En 2019, particularmente, hubo un caso puntual acá en Salinas Grande de Jujuy, donde luego de que el gobernador Gerardo Morales no hizo la consulta previa libre e informada, las comunidades quedaron en la alerta, ya que para su campaña a gobernador él había prometido que no iba a hacer la extracción del litio como estaba haciendo el gobierno anterior, de un signo político distinto, político partidario. Entonces las comunidades salieron a protestar porque no estaba haciendo la consulta previa libre e informada, no estaba aplicando el Cachiyupi, que es un protocolo de consulta que ellos han elaborado por el término de 2 años, han estado trabajando en ese protocolo, y al no elaborarse, salieron a la ruta a manifestar, pero sobre todo porque también había un caso puntual de la irrupción de una empresa extranjera con capitales también nacionales en el territorio, ya directamente perforando el suelo para extraer mineral para estudio. En consecuencia, lo que se logró es judicializar el tema, y lo que se sabe es que salió sentencia a favor, la empresa se tuvo que ir, y lo que sí sabemos es que no se hizo la remediación correspondiente, porque una vez que se perfora, se perfora la napa freática, después de ahí sale el agua para todos lados, y es peligroso incluso para nosotros caminar por ahí, porque puede ser que es como se hace como una especie de pantano, la salmuera, y el ganado, las personas, nos podemos caer ahí. Esto pasa mucho en el territorio, no solamente acá, en la cuestión de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, donde se está sacando el litio, sino en otros lugares donde también han habido emprendimientos mineros hace unos 100 años, y estos emprendimientos no han sido remediados después, entonces queda todo abandonado y la gente tiene que tomar agua contaminada, los animales, las plantas, que por eso decimos territorio, también sufren, digamos, daños. Para nosotros, digamos, todo tiene vida, todo tiene también su derecho, y de repente todo esto también implica un daño, ¿no? No solamente humano, sino también a todo lo que nos rodea, pero para nosotros somos uno con el territorio. Después, con respecto a lo último, lo que vemos es que la reforma constitucional que se hizo en la provincia está siendo a medida de las empresas, no a medida del pueblo en general, porque vamos más allá de la cuestión indígena, estamos pensando más en la humanidad, porque todas estas personas que están sufriendo en carne propia y en vivo y en directo la irrupción de las mega mineras, mega litieras, en algún momento van a tener que ir a las ciudades migrando porque ya no hay agua. Jujuy está atravesando la peor sequía en 10 años. Y no solamente Jujuy, sino que también me llegan noticias de Bolivia, de Chile, que también el agua está escaseando y se está consumiendo agua de los pozos de subterráneos. Eso significa que en algún momento también va a empezar a escasear esa agua y empiezan a aparecer grandes pozos, grandes agujeros, digamos, en la tierra, como están saliendo ya en Chile, que son producto del uso indiscriminado del agua arriba en la superficie, y eso hace que esos pozos, que son como grandes globos que quedan en la tierra, queden sin sustento y se caiga la tierra y el paisaje vaya cambiando. Así que bueno, por eso también nos organizamos y esperamos que la humanidad tome conciencia de que somos todos un solo ser vivo en el planeta Tierra. Gracias. Escuchábamos un testimonio de una cumpa de Jujuy, de Cuenca de Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc. Digo porque quedó confuso, como que era una radioparticipancia. Y me parece que el caso de Jujuy habla claramente de que cuando decimos dictaduras mineras no exageramos ni un poco. Dejar entrar a la mega minería y a todos estos megaproyectos es claramente renunciar a casi todas las pocas libertades con las que contamos. Y cuántas cosas en común, ¿no? Porque siempre hay de por medio la lucha por el agua, que escasea también, digámoslo, y por otra parte la judicialización, la persecución sobre quienes defienden y quienes se enfrentan a este terricidio. Y que, como más allá de los renovados espejitos de colores de las energías verdes, claramente son falsas soluciones y esos proyectos de litio sostienen lo mismo que todos los modelos capitalistas que nos venimos padeciendo, ¿no? Claramente hay que vetarlos y de esto, volver a jugar con otras lógicas. Y por ahí en este momento que por ahí uno siente que ellos son tan poderosos, tenía ganas de traer un material que compartimos, no el material en sí, sino el recuerdo en lo que fue la cobertura del encuentro, que fueron las palabras de María Luisa, que contaba que trabajaba limpiando en una estancia, pero que cuando se dio cuenta para quién trabajaba, que trabajaba para quienes habían asesinado a sus ancestros y que seguían cometiendo todo tipo de atrocidad, dijo: yo a esta gente no le limpio, que se limpien su propia mugre. Si nosotros no trabajamos para ellos, si nosotros no formamos parte de sus empresas, de sus fuerzas de seguridad, de sus ministerios y demás, no son nada, no son nada. Tienen poder porque nosotros se los damos. No, y me quedé rebotando también de lo que decía Anabel hace un rato. Yo siento que hay una especie de sinergia, ¿no?, entre la cierta burguesía o oligarquía terrateniente que siempre supo, digamos, aumentar y correr sus alambrados, ¿no?, aumentando el tamaño de sus campos, una sinergia entre ellos, el discurso del progreso, ¿no?, que implica a veces abandonar el campo y mudarse a una ciudad para progresar, para vivir de una manera urbana, ¿no?, que se supone que eso es moderno, que como que es vivir ya en un futuro o algo vivir por el bien. Estilo, vivir bien, etcétera, no es lo mismo que buen vivir, como decía una cumpa por ahí, pero cómo estos discursos y estas prácticas se van enlazando, ¿no?, todo lo que implica también la lucha contra lo rural, la denostación del campesinado, la invisibilización de los pueblos originarios que están vivos y luchando como siempre, pero se invisibilizan, toda la sociedad del espectáculo, todo lo que digamos implica la urbanización, tiene que ver con que justamente esto que preguntaba Max hace un rato, que le demos la espalda o que no nos hagamos cargo de la guerra que se está librando en todos los territorios, en todas partes del planeta, ¿no? Y por ahí a mí me queda a forma de despedida de este embarrando que se va por este viernes al menos. Primero la radioparticipancia. Hola, embarrando. Quería contarles que desde acá, desde Isquitipe, Córdoba, sabemos el poder que existe en cuanto a la distribución del agua. Si es para un country o una minera, los permisos están. Cuando se trata de personas con pocos recursos económicos, ahí se complica y empieza toda una burocracia corrupta. Mecorot es una multinacional terrible, pero las municipalidades funcionan de la misma manera. Así la sequía, los incendios y el poder se dan de la mano. El agua es un derecho humano, pero no se cumple. Nos resta pensar en estrategias de distribución de agua en forma comunitaria y considerar que el agua es un derecho comunitario. Feley. Y tenemos otra radioparticipancia. Hermosos estos últimos audios, emociona con todo el enojo, saber que en cada rincón hay negociados que atentan con la vida. Pero también oír esas voces tan fuertes y dulces y tiernas me llena de esperanzas. Gracias por compartirlo. Arriba, Embarrades, María Luz. Abrazo. Sí, cuánto acuerdo con esto, ¿no? Todas las voces, todos los cumpas que están luchando en todas partes. Creo que más que nunca necesitamos fortalecernos, enredarnos más y seguir nutriendo estas fuerzas contra el terricidio. Y justo lo que yo iba a decir tiene que ver con esto, porque me parece que por ahí hay veces nosotros tratamos de cuidar este cachito de mundo que nos toca habitar y que amamos, y saber que en otros cachitos de mundo hay un montón de otros cumpas poniendo sus cuerpos y defendiéndolo, llena de responsabilidad,